Just しなくてもいい前を向けているなら恐れててもいい迷っててもいい人としてもがいているのならばじゃない夢に潰されそうで眠れない夜を行く幼い頃のビジョンはどこかに消えてしまった不条理な世界できっと誰か泣いてる無傷で通過しようと思うなその道を行くのなら消せない傷は生きた奇跡だ死ぬまで忘れないよどんな日の朝も越えてゆけ握って目の感覚を勝手にして報われる保証もないが予感を信じて走れ愛すべき奇跡の習慣はここにしかない生きゆく理由なんて後付けさ朝焼けのピースポーツ悲しんだこの丘止まるそうなって終わらない月は君の番だって夜明けだよ一つまた一つって積み上げてきた希望はいつか汚れ捨てた理想によく似てる幼い頃のビジョンはどこかに消えてしまったわけもない言葉に気を取られてた隙にいつかこの意識も全部灰に変わるのなら生きた意味はせめて知りたいよ全ては消えてしまう前に最後の日僕はきっと予感を信じて走るくたびれ切った五感を置き去りあとちょっとなんだって生きゆく理由なんて後つかさ朝焼けのピースポーツが僕らを照らしたこの丘止まるそうなって終わらない次は誰の番かって夜明けにバレなくたってわかるだろう somos gente. Creo que me demoré un poco bastante. Alrededor de 20 minutos, así que. Disculpas antes. Iniciamos un nuevo programa, gente, del Club 4 el día de hoy con rancheras de fondo. Gracias, vecinos. Este día. Día domingo, primero de mayo. Estoy bien, ¿verdad? No estoy perdido, ¿no? No, ya, que estoy bastante perdido. A ver, sí, domingo primero de mayo. Comenzando este mes con lo mejor de la semana pasada. No semana pasada, perdón, me equivoco. Lo mejor del mes pasado, que fue lo que acabamos de escuchar. A ver si me acuerdo que no era. Gran Rodeo con este sencillo titulado Trash Candy, que salieron punteros en nuestras encuestas durante 2-3 semanas. No estoy muy seguro, pero bueno. Lisa con su álbum High Five, y escuchamos la canción Lovely Days. Luego vino Yellow Stutz, que también salió ahí entre los punteros. Hubo una confusión porque terminamos el programa, salió la canción ganadora, y luego al tiempo salió que otro había ganado porque la gente empezó a votar después. Entonces, para no tener problemas, prefiero hacerlo así. Yellow Stutz con su álbum Door. En este caso escuchamos la canción de Yosurani Waiwo. No sé. Nombraron. Pingu Wrestle con su sencillo Spotlight. Y finalmente Local Connect con este sencillo titulado Go. Digo, perdón. Con su álbum titulado Cyber Race. Y escuchamos la canción Go. Así que, ay, me tardé un poquito en llegar. Perdóneme. Como siempre, gente, lo defino el Club 4. El Club 4 es un programa centrado. Antiguamente estaba centrado en descubrimientos musicales correspondientes al género del J-Rock, J-Pop, Electropop o Jazz. O la tontería que se me ocurriera poner al aire. Pero no, ahora estamos un poquito más centrados. Y ahora nos centramos específicamente en los estrenos de la semana. Más encima, ahora se escucha un auto de fondo. Gracias, vecinos, gracias. Como iba diciendo, nos centramos en los estrenos. También correspondiente a los géneros que acabo de decir. Revisamos semana a semana lo que sale, lo que podemos descargar, lo que no podemos descargar y lo que nos gustaría tener. Ay, por Dios. Y como siempre, esta semana, entregando ya lo que fue el mes pasado, tenemos ya nuevas canciones correspondientes a la última semana de abril. Pero igualmente no quita lo buenas que son. Hay harto de electropop, harta voz femenina, mucha voz femenina esta semana. Así que espero que les agrade el programa. A ver, si me centro un poquito y no me pongo a desvariar, porque me suele pasar mucho. Voy a empezar a mandar saludos. Por ejemplo, saludos para el primero que comentó, a Gabo Zavala, que ya se reportó por el grupo del Club 4. Saludos para ti, mijo, gracias por mandar tu pedido ya. Me gusta que sean rápidos, me encanta. También saludos para Mauricio Eduardo Ortiz. ¿Galindo? Sí, Galindo. Tengo problemas en los ojos, así que no alcanzo a ver. No tengo lentes, así que perdóname. Saludos para ti, mijo, que también me acaba de mandar un pedido. Y justo fue la canción que iba a poner al aire de Local Correct. Saludos para ti y a Ciudad de México, a todos los chicos de México. Bueno, la radio mexicana, así que seguramente van a llegar a hartos saludos. También saludos para Kaoru Orihara Mongola, que se acaba de reportar también. Me acaba de mandar su pedido. Enseguida lo estaré buscando y poniendo al aire. Espérame un poquito. También saludos para José, que ya también está aquí sintonizando. Está esperando lo que será el día de hoy, porque para sentarnos en espacio-tiempo, Radio NM Nexus este mes, si es que no me equivoco, si es así, el sensei me va a madrear de una manera. Este mes tenemos especial, tenemos especial temático en Radio NM Nexus. Creo que soy el primero en iniciar el tema. Este mes estamos centrado en Disney, así que estaremos muchos programas de la radio, por ejemplo, el Sensei con el Akibahara, seguramente va a estar hablando de Disney, algún dibujo clásico, o poniendo alguna canción, por ejemplo, el Scanner Alternativa. Seguramente el día de hoy pondrá muchos pedidos, especiales musicales, también como yo el día de hoy. Así que espérense, porque esta semana se viene bastante buenachón. Ando cambiando la voz, es algo distinto. A ver si me falta alguien. También saludos para Luis Campo Muñoz, el Lechito, que ya también está por aquí, anda revoloteando. Por ahí, todavía no se reporta, todavía no me manda salud, pero yo sé que andas por ahí, así que en un ratito más, seguramente los vayamos con este especial musical que les tengo preparado con temática de Disney. El Sensei me está... Me está salvando con el tema de la hora. Hace un rato, exactamente hace una hora, rápidamente iba corriendo mi computadora porque mi puto iPhone me decía que faltaban 5 minutos para iniciar el programa. Y estaba bien mi hora, la hora del iPhone está bien, no hay ningún problema. Lo que estaba mal era la hora global que tiene el puto horario del iPhone. Así que por favor arreglen la puta hora del iPhone, porque está mal. Mi hora Chile está bien, mi hora Nueva York está bien. ¿Por qué mi puta hora de México está mal? Así que andaba apreciando con el tema. Gracias, Sensei, por salvarme. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Dios mío, solamente me pasan a mí estas cosas. Bueno, como iba diciendo antes que me pierda más en el tema, hoy hay encuesta, como siempre. No hay tema, hay encuesta correspondientes a los estrenos de esta semana. Mucha voz femenina, como ya había dicho anteriormente. Mucho electropop, idol, poco rock, poca voz masculina esta semana. Pero igualmente está buenachón. No es algo malo. Está rico, rico chen, como se puede. Sobre todo por el estreno de Stereo Tokyo con su remix recién sacado. Si esto aquí estuviera aquí. Así que supongo que ya vamos a iniciar esta semana con algo que seguramente usted debe conocer de memoria, que es el grupo bastante conocido. Estamos hablando de FANA, este grupo conformado por su vocalista femenina y los demás integrantes, todos de género masculino, sacando un álbum titulado What a Wonderful World Lane, este 27 de abril, con un poquito de este género pop rock que nos gusta bastante. Así que si es que nos siguen poniendo música de fondo mis putos vecinos, vamos a comenzar con esto, gente. Vamos con este temita que viene en este álbum, The Color to Grey War. Sa広げて羽ばたくのはこの曇り空何万回続く寂しさにも Bueno, gente, empezamos de lleno con lo suculentoso el día de hoy. Empezamos con el especial de Disney. Si se da cuenta, está sonando algo bastante peculiar de fondo, que al José no le va a gustar. Esta semana, Tokyo Ska Paradise Orchestra nos entrega bastantes cancioncitas al puro estilo ska de algunas de nuestras series favoritas de Disney. Por ejemplo, ahora suena Let It Go de Frozen. We'll be right back. ¿Le gustó? Pues continuamos con más de Toque Ska, Paradiso Orchesta, en este especial Disney. Esto es de Aladdin. Quiero y se caigo, majo no. bueno, gente, ya dejémoslo hasta aquí nomás. Sigamos con el programa. Esto es The Unlimited Stone. Este sencillo titulado Utatane Sunshine. Nemutai hokago maro kara miorosu haru kaze nabite hito yasumi. Mabushii sekai ni kata me o tsumureba utsushi desu keshiki odori desu. Tayori nai kuchibue aozora ni fukeba ashidori mo chotto karuku naru. Samagashima jikado earphone hazushite miyagetara toku koe ga suru. ある気なそらもよ予定外天気昼下がり急な通り雨あくびをしてたら青空覗いて凍え返ってすっと虹かかるチャイムが響いて窓から手を振る見上げたら遠く君が呼ぶ. Piensan que puse un opening solamente porque era un puto opening. Se equivocan, es por el lado B. Unlimited Stone Condor. Don't んじゃないんだって知って諦めること諦めよう 精一杯目いっぱい何回目だってやってみよう 今日がダメなら明日があるからいいじゃん今日は何曜日ああ週末まではほど遠い もういいかいもういいよ今すぐ君に会いたいよドア探してけて君だけの一歩踏み出して 精一杯目いっぱい何百回だってやってみよう そう簡単じゃないんだって知って諦めること諦めよう 精一杯目いっぱい何回目だってやってみよう あの日描いてた共に約束した夢描ける空が広がる明日と今の自分信じること いつまでも empezamos con los pedidos musicales, gente. Esto es pedido de Gabo Zavala. Nos pide Wonderful Wonderwall de Shun Shi. Ese temita es del sepultado Log Arisa. Thank you. medio de Kaoru. No, Kaoru Orihara Mongola. Saludos para ti, mijo. Los pide este temita que encontré solamente de Glutamine. Perenshi ga Kawaru Koroni. Gente, ya vamos empezando con los temas de estreno de esta semana. Primero que todo, saludos para el Orfen, saludos para Alfonso Ávila, saludos para todos los que están mandando mensajes por interno. Empezamos con esto, que es de los chicos de Rumble Calsus. Miren, no me equivoqué, Rumble Calsus, con su álbum titulado Maru, sacado este 29 de abril, este temita llamado Live ET. もう立てないかも過去の涙も一人じゃ越えれない壁もいくつもあったでもいつでも笑ったそれが強さになった今更気づいた Oh, oh, oh, oh. やりたいこともできない Seguimos más con estos temas estrenos de esta semana. Si le acaba de gustar lo que escuchó de Rumble Carusus y su álbum titulado Maru, puede votar por él en el grupo del Club 4. En este momento estamos escuchando el nuevo tema de Kaori Oda, titulado Chains, que viene en el álbum con el nombre de Make It, lanzado este 27 de abril con un buen pop que nos gusta. ¡Gracias! Con voz femenina dentro del Club 4, gente. Esto es The Sack. Es su nuevo álbum titulado Wareru Dokoku, lanzado este pasado 27 de abril. Este temita titulado Page. Vamos con lo masculino, gente. La voz masculina que nos gusta. Esto es de Josuke. en su álbum titulado Ano Kokara ga Tonishi de Sukedo. Sí, me cuesta un poco decirlo, pero es para que no se enrede la lengua. Lanzado este 27 de abril con un pop rock bastante peculiar. Siempre, gente, venimos a hacer el correspondiente bloque publicitario de esta semana. No se olvide escuchar Escala Alternativa todos los domingos a las 19 horas, hora del centro de México, solamente por aquí Radio Anime Nexus. Seguramente esta semana, lo estoy adivinando, el Chander pondrá lo nuevo que nos trae el grupo de Tricot con este álbum titulado Kaboku. Y qué mejor que ir con un avance para que no se lo pierdan. Recuerde, gente, Escala Alternativa, 19 horas, Centro de México. Solamente por aquí, por la número 1. Radio Anime Nexus. Y nada más, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Vamos con esto de Tricot titulado A. 아니야. Puede perder, gente, es como siempre todos los días lunes Orphan, Hao y Tanks, los chicos de Yorosuya, nos tienen preparado un muy buen programa que me gusta escucharlo muchas veces. No les digo que estoy escuchando porque estoy jugando LOL o algo normalmente, así que no se lo pierdan. 17 horas hora del centro de México, los Yorosuya, no se lo pierdan. Esta semana nos entregarán un especial de Sex Machine Guns, un grupo de Visual Kei, si no me equivoco, así los conozco yo. Y qué mejor que un adelanto que nos entrega Orphan por interno. Esto es un temita del álbum titulado Gate Together, llamado Femi Race Bomber. Vamos con los últimos pedidos, gente. Esto es de Luchito Campos. Samá. Esto es el opening de Achin, si no me equivoco, de Front Pool. You are one. No. Ya me enredé de nuevo. Después lo digo ya. Vamos y volvemos. Run away, run away, we're sorry, tired. 誰かをこの別に噛んでくれよ。 segundo pedido de Mauricio Eduardo Ortiz Galindo nos pide, prácticamente nos sorprende con este pedido. Esto es de Lisa Sinchevelin Drive del álbum Lucky High Five. Nos caímos por unos segundos, gente, pero no importa. Disculpa a Mauricio por haberme caído. Este temita se lo dedico al Tokiji. Sí, tema de estreno. Stereo Tokyo lo sorprende esta semanita con un poco de ese álbum Remix Volumen 1. Ah, mucho electropop del bueno. No se pierda Tokimix todos los días jueves a las 11 hora del centro de México. Ese temón de Stereo Tokyo, pero ya se acabó. Y continuamos con un poquito de pop rock. Esto es de Louis Frontic, Akabane Japan, con su nuevo álbum Up Up Up, lanzado este 27 de abril. Con un nombre particular que se llama Avendomurum. Nombre muy raro. Lanzado este 30 de abril. Un poquito de ska pop bastante peculiar. Idols. El grupo Denpagumi Inc., seguramente lo conocen, liberó un nuevo álbum titulado Go Go Denpa este 30 de abril con este temita titulado Dem Dem X Max. してたけど君となら楽しいよ。 Tampoco, gente, nos quedan solamente 8 minutos para terminar el programa y nos quedan dos canciones, pero en verdad voy a poner solamente una, la otra la voy a dejar eliminada. Esto es de Yuka, lo nuevo en su nuevo álbum, con este sencillo bastante peculiar, el álbum titulado Gently, salió este 20 de abril, y este tema titulado Okura no Oshito. 戻らない それぞれの歩みをして今日という日重ねて自分らしさ探している僕が僕らしくあるように君は君らしくあればいい僕が僕 Y bueno, gente, nos queda tan poquito. Porque solamente 2 minutos para que usted vote por su favorito esta semana en el Club 4. Los estrenos, como siempre, aquí en este programita sencillo, bastante complicado, sobre todo. Bueno, ahora sí llegó el Chander y ahora sí me dio la promo. Así que si me dan un segundo para meterme en temática escala alternativa, voy igual. Ahora sí me siento mejor. Ahora sí, hoy en Escala Alternativa, además del mes de Disney, hay 2 bloques preparados el día de hoy. Grupos animales, dice aquí. Ay, por Dios, Chander, me confunde. Música de grupos con este tipo de nombres: Doping Panda, Baseball Beer y Super Beaver. Y un bloque en vivo con música de varios artistas, por ejemplo Luna Sea y Nightmare, entre otros. Así que no se lo pierda el día de hoy, Escala Alternativa, el soundtrack de tu vida. Y ya para entrar despidiendo el programa, veamos quién es el ganador de esta semana de lo que fue el Club 4 el día de hoy. Por votación máxima, con 5 votos, parece actualmente. No sé si cambie después, lo voy a dar por ganador porque viene Matsuri en un par de minutos más. El ganador de esta semana fue Rumble Karasu con su álbum titulado Maru, sacado este 29 de abril. Un poquito de pop rock bastante bueno. Ya. Ay. Voy a actualizar una vez más, por casualidad, porque suelen haber votos secretos de vez en cuando. No, es el ganador, así que damos por finalizado el día de hoy, gente, esto que fue el Club 4. Muchas gracias por haber sintonizado Anime Nexus, esperemos que sigan en sintonía. Ahora vienen los chicos de Matsuri con Sera Victoria, Piero, Soxy y el Hentai Kage, no se lo pierdan. Luego, más tardito, las viejas de Sensei con el Sensei Inuyasha. Lo mejor de los animes antiguos, lo más viejo, lo que a usted le gusta. Si es un poco mayor. Como ya había dicho, Escala Alternativa a las 19 horas de hora de Centro México. Perdón, me enredé. Y finalmente, Full Insomnio con Rings a las 21 horas. A las 9 de la tarde. Sí, 9 de la tarde. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima semana con lo mejor que nos trae el país del sol naciente de Nihon. Mi nombre fue Haru, sigue siendo Haru. Y nos vemos hasta la próxima.